La presencia de Dios sobre la nube. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Daniel 7:13. ¿Sabéis de aquella nube sobre la cual me vieron ascender mis discípulos la última vez que a ellos me manifesté? Pues en verdad quedó escrito que sobre la nube vendría nuevamente, y lo he cumplido. Yo os revelé que mi retorno sería en una nube. Hoy ya me encuentro entre vosotros, y por lo tanto he cumplido aquella palabra. De cierto os digo que la nube es la representación de mi presencia en espíritu. En la misma forma en que me vieron ascender mis discípulos, una vez que dejé concluida mi obra en el segundo tiempo, así he descendido en este tiempo entre la humanidad. No volveréis a verme en cuanto hombre. Hoy tenéis que prepararos para contemplarme en espíritu. Así se os dio a entender desde el segundo tiempo. Ahora que vengo en la nube, estoy posándome en vuestro espíritu. Por lo tanto, mis manifestaciones en este tercer tiempo son invisibles a los ojos mortales. Solo el espíritu, con sus sentidos elevados, es el que puede mirar, sentir y comprender mis revelaciones. Esta manifestación es el cumplimiento de aquella promesa. Si a alguno le parece demasiado pobre la forma en que he venido, es porque no ha sabido elevarse espiritualmente para poder contemplar la luz radiante con que mi espíritu ilumina el nuevo tiempo. Muchos creen que yo he de aparecer en cuanto hombre en la tierra, y eso nunca os lo dije. En cambio, os di a comprender que mi venida sería espiritual, que vendría sobre la nube. Elegí la nube como símbolo para que representase mi llegada al mundo en el tercer tiempo. ¿No es la nube la mensajera que cruza sobre montes, valles y ciudades? ¿No es ella la que fecunda los campos con su lluvia y brinda su sombra? ¿No surge de ella el relámpago que anuncia la tempestad y el rayo vibrante que estremece? Mi promesa de volver, hecha en el segundo tiempo, os la he cumplido. Los apóstoles, en Betania, me vieron ascender de la tierra al infinito, y vosotros me habéis visto retornar del infinito hacia vuestro corazón. ¿No encontráis también en ello una semejanza con las nubes que se levantan del mar y ascienden para ir a derramar su lluvia en otros lugares donde las tierras sedientas las llaman? Pronto sabrá la humanidad que la tercera era ha llegado y que yo me he manifestado conforme a lo anunciado, que vine sobre la nube, o sea, en espíritu, para enviar mi verbo como un rayo de luz a esta humanidad que aún permanece en tinieblas. La nube espiritual llegará y cubrirá con un manto de paz a los pueblos que la invocan, a los corazones que la esperan, a todos aquellos que tratan de apagar la sed del espíritu con los placeres del mundo. La nube los sorprenderá con el resplandor de su relámpago, y el estruendo de su tempestad les llenará de pavor. porque hasta entonces recordarán que existe una justicia divina y que cada hombre es portador de un espíritu que tendrá que responder a Dios de todas sus obras. Bienaventurados sean los que en este tiempo esperan mi llegada, me reciban en su corazón y crean en mi palabra, porque ellos me verán en la nube celestial, rodeado de mis huestes espirituales, y aunque no toque el polvo de la tierra, como en el segundo tiempo, sabrán sentir mi presencia espiritual. Sí, humanidad, vuestra fe os dice que soy yo el que os habla, aunque sabéis que no he venido a materializarme, porque os dije que vendría en la nube, y así lo he cumplido.